agasajar. Las chicas buscan un silencio para poder apretar. No le hagas señas de luces, que se te van a espantar. Háblale siempre despacio, no es necesario que tengas que gritar. Pero con ese gordín, ¿a quién quieres levantar? ¿No ves que sos el playboy de la grasada total? Al agua.